Con motivo del Día de la Estrella Luz, el periódico indio World Mirror publicó la biografía de actividades revolucionarias del gran dirigente Kim Jong-il junto con su foto.